desperté y no estabas más. Llovía tanto afuera que no iba a salirte a buscar. Ya era de día, bastante día después de que la noche no quisiera terminar más, nunca más. No había margen de error y los dos erramos. No sé si queríamos querernos o queríamos jurarnos. Para mí, noche y día para mí, noche y día para mí, rato para vos. Se hizo tarde otra vez, pasó el chaparrón. Las nubes no se van, nunca se van. Tampoco te vas vos.